Una rápida mirada a nuestro pasado. Los cristianos hemos recorrido muchas veces el camino de la división. En Estados Unidos, por ejemplo, los sucesores espirituales de Campbell y Stone se han separado muchas veces por distintos desacuerdos. Unas veces han sido divisiones grandes, otras han sido simples desavenencias a nivel local. Pero de todos modos, unos y otros se han dado la espalda, siguiendo cada quien su propio camino. Todos hemos sentido el sabor amargo que resulta cuando la hermandad se rompe y las ilusiones de una iglesia unida se deshacen. Los cristianos nos hemos dividido sobre el uso de instrumentos musicales, la participación en sociedades misioneras, diversos puntos de vista sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el apoyo a hogares de huérfanos o instituciones educativas, las clases bíblicas para niños, el número de recipientes que se deben usar en la cena del Señor, las comidas en los locales de la iglesia y cientos de detalles más. Sin embargo, la historia registra voces importantes que en su tiempo buscaron la unidad. En 1906, por ejemplo, cuando varias iglesias se separaron del movimiento iniciado por Campbell y Stone, formando las llamadas iglesias cristianas o discípulos de Cristo, personas como J.W. McCarvey y T.B. Larimore rehusaron tomar partido y continuaron predicando y asistiendo a las iglesias en uno y otro grupo, haciendo caso omiso de las líneas divisorias creadas en torno a los puntos en debate. McCarvey predicó entre los discípulos de Cristo en Lexington, Kentucky, por casi toda su vida adulta. Escribió uno de los comentarios sobre el libro de los Hechos más influyente entre las iglesias de Cristo y se opuso al uso de instrumentos musicales en la iglesia hasta su muerte en 1911. Larimore predicó en las iglesias de Cristo y entrenó predicadores en Tennessee y se dice de él que personalmente bautizó más de 10.000 personas. Ambos continuaron visitando y predicando en las iglesias que se separaron, incluso después de 1906. Larimore predicaba dondequiera que lo invitaban hasta su muerte en 1920 y fue considerado un predicador destacado tanto por las iglesias de Cristo como por los discípulos de Cristo. ¿A qué se deben este tipo de divisiones? Muchos cristianos en Estados Unidos y en otras partes del mundo donde se han hecho obras misioneras iniciadas por Estados Unidos han sido históricamente influidos por los grandes pensadores de la Ilustración. Dos ideas muy importantes han tenido un gran efecto en el desarrollo actual de estas iglesias. En primer lugar, muchos cristianos piensan que pueden liberarse de todo tipo de influencia y mediante un razonamiento totalmente puro llegar a entender con exactitud y exhaustividad la Biblia. Estos cristianos también asumen que pueden ahistóricamente conectarse con un tipo de iglesia también ahistórica y reproducirla exactamente en la actualidad en un contexto igualmente ahistórico. Estas posturas suelen ser llevadas al extremo y dificultan el diálogo, pues causan una especie de ceguera histórica que le impide ver a quienes las profesan que, por lo menos en parte, sus pensamientos y prácticas del presente han sido influidos por un pasado determinado. En realidad, Dios no nos ha dejado solo un manual de reglas para hacer iglesia. Él nos llama a ser sus colaboradores en una magna obra que Él mismo está realizando y cuyo eje central es la encarnación de Jesucristo, de cuya obra nos dan testimonio los documentos históricos del Nuevo Testamento. Ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9, y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Por esta razón, tres cosas son sumamente necesarias. Primero, hay que leer las Escrituras procurando encontrarnos con el Espíritu de Dios en el contexto histórico que demarcó su obra en los tiempos bíblicos. Es decir, entender lo más que podamos qué hizo y qué enseñó el Espíritu Santo en aquel entonces. Segundo, hay que permanecer en comunión constante con Dios para recibir la guía de su Espíritu Santo. Y tercero, hay que mantenerse en comunión y unidad con la iglesia para recibir de Cristo el crecimiento según la actividad propia de cada miembro. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. Todo esto implica entender la obra de Dios como un proyecto que, aunque tiene repercusiones eternas, es histórico. Todo lo que la Biblia nos relata respecto a la obra de Dios tiene tiempo y espacio. Esto es muy importante, pues nos lleva a reconocer nuestros tiempos y las influencias históricas que hemos heredado de nuestro respectivo pasado. Así podremos dialogar unos con otros y ventilar nuestras diferencias con una mentalidad humilde y amplia. Pero si por el contrario nos volvemos sordos a las voces del pasado, pensaremos que nuestras conclusiones son verdad única y absoluta y que cualquiera que no piense como nosotros es un hereje. Nos volveremos intransigentes e incapaces de dialogar, cegándonos a cualquier camino que no sea la división. Nos quedaremos hablando con nosotros mismos, encerrados cada vez más en una especie de secta que censura todo lo que sea diferente, hundiéndose progresivamente en su propio hermetismo. Pensaremos que nadie tiene nada que enseñarnos y limitaremos cualquier relación con todo el que piense distinto a nosotros. Repetiremos sin remedio los errores del pasado. Sin reconocer nuestra propia historicidad, con humildad sincera, no podemos dialogar. Me dio un cantar para decir me levantó de perdición, oh gloria a él.